En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Ah, de la vida. Nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido. La fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta en la vida, asiste lo vivido y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. ...17 de septiembre, 1580... un día como hoy, nació Francisco de Quevedo. ...17 de septiembre, 1911... un día como hoy, nació el violinista y compositor Víctor Felice. Escuchamos, de su autoría, Yo soy de Parque Patricios. Canta Ángel Vargas. Yo soy de Parque Patricios, he nacido en ese barrio, con sus chatas, con su barro. En la humildad de sus calles, con cerco de madreselvas, aprendí a enfrentar la vida. Hoy todo ha cambiado en el barrio Caras Nuevas y yo estoy avejentado. Y nostalgias en el alma, yo soy de Parque Patricios, evocación de mi hacer. Los árboles mueren de pie y los hombres... ¿Por qué una noche sola? ¿Por qué no dormir las todas de una vez? Algo muy hondo se revelaba dentro de mi sangre mientras volcaba en el vaso el tubo entero. Pero ni un clavo a donde agarrarme, ni un recuerdo, ni una esperanza. Una mujer terminada antes de empezar. Había apagado la luz y sin embargo cerré los ojos. De repente sentí como una pedrada en los cristales y algo cayó dentro de la habitación. Encendí temblando. Era un ramo de rosas rojas y un papel con una sola palabra. Mañana. ¿De dónde me venía aquel mensaje? ¿Quién fue capaz de encontrar entre tantas palabras inútiles la única que podía salvarme? Mañana. Lo único que sentí es que ya no podía morir aquella noche sin saberlo. Y me dormí con la lámpara encendida. Abrazada a mis rosas, mías, las primeras que recibí en mi vida, y con aquella palabra buena calándome como una lluvia, mañana, mañana, mañana. 17 de septiembre, 1965, un día como hoy, murió Alejandro Casona. Y un día como hoy, Francisco de Quevedo se burló de un narigón, pero narigas nada. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.